admirables. Una invitación a redescubrir historias. César Pizarro es el fundador y vocero de la ONG 81 Razones. Esta organización surge en diciembre del año 2010 tras el incendio de la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 personas. El objetivo de esta iniciativa es proteger los derechos de los privados de libertad en Chile. En esta tragedia carcelaria, la más grande de la historia nacional, César perdió a su hermano, Jorge Manríquez Pizarro, de tan solo 21 años. Una vez que el dolor y la rabia se fueron haciendo parte de su diario vivir, César decidió concretar un trabajo con el que él soñaba antes que falleciera su hermano: defender a los presos. Él, en su adolescencia, era un joven punk en la población Pablo de Roca de La Pintana, que creía que la delincuencia era un problema social y que como sociedad éramos todos responsables de los delitos de hombres y mujeres que se encontraban tras las rejas, en pésimas condiciones de vida y donde se vulneran sus derechos humanos. Por esta razón, y por los 81 fallecidos tras el incendio, es que junto a otros familiares levantó la ONG 81 Razones por Luchar. Recibió apoyo y asesoría de distintas autoridades políticas y también de civiles, que de forma voluntaria colaboraron con su propósito. Si hay algo que ha caracterizado su labor, es que nunca ha rechazado alguna ayuda. Grupos religiosos, organizaciones anarquistas, gendarmería, bomberos, entre otros, han sido parte de estos casi 6 años de solidaridad con los privados de libertad. Pero aquí se te priva de la libertad, se te priva de dignidad, se te priva de salud, se te priva de amor al prójimo, se te priva de poder tener familia y querer a tu esposa. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.